bosque estremece heraldo de amor. El evangelio es tu canción, anuncias justicia, el reino de Dios al mundo entero, cual fiel servidor. La vida en tu música es alma y amor, alumbras caminos de redención, tu don consagrado a Dios creador, es río que fluye de compasión. Cristóbal amigo y voz de Jesús, amado pastor, que endulzas la cruz, amado pastor, canta su luz. Ovejas y lobos se unen al son de tus melodías, deleite de Dios, de tus melodías, heraldo de amor, de amor, de su